cada vez. Sigo pensando que estoy loco de amor, loco por vos. Pensando que estoy loco de amor, loco por vos, porque tus labios me dieron ese sabor, rico sabor, amor. Cuando estoy cerca de ti, empiezo a sentir que puedo vivir en un mundo de ternura, de dulzura, de pasión. Toma mi mano, corramos los dos, armemos tú y yo una nueva creación. Un mundo nuevo con luna y un sol, que sepan los dos lo que es el verdadero amor. Para mis amores, Agustín, Chayel y Nasa. Sigo pensando que estoy loco de amor, loco por vos, porque te escribo canciones sin saber quién sos ni cómo sos.